Dentro de la programación que Radio Brique les está ofreciendo con motivo de las elecciones autonómicas, este martes le llega el turno a Izquierda Unida. Desde esta formación nos atiende durante los próximos 15 minutos Inmaculada Nieto, candidata de Izquierda Unida por Cádiz a las autonómicas del 22 de marzo. Inmaculada Nieto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nieto es de Algeciras, licenciada en Ciencias Políticas y hasta ahora ha sido parlamentaria por Cádiz y portavoz en la Comisión de Fomento y Vivienda. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de cómo marcha hasta ahora la campaña? Pues la verdad es que muy bien, los actos y toda la agenda que nos hemos planificado para estos días se está desarrollando con un grado de aceptación importante, se abren paso a nuestras propuestas, encontramos mucha receptividad en la ciudadanía y estamos muy ilusionados viendo que la campaña está siendo muy útil y que ese voto indeciso que cuando empezó la campaña era muy elevado se va decantando poco a poco con el esfuerzo de nuestra militancia y el esfuerzo de la planificación de campaña se va decantando del lado de Izquierda Unida. Uh-huh. Izquierda Unida concurre a las elecciones andaluzas con un programa político que aspira a la transformación social y económica de la región a través de propuestas como la creación de una banca pública o un banco de tierras o la promoción de un plan de transición energética en favor de las renovables. ¿Cómo se transforma Andalucía? Mencionando ese lema de campaña de Izquierda Unida. Sí, nosotros hemos reflexionado y buena parte de los problemas económicos y de las consecuencias sociales que está teniendo la crisis para nuestra gente tienen mucho que ver con un modelo que no aprovecha bien las oportunidades que tiene nuestra tierra de generar riqueza y de generar mejores condiciones de vida y de trabajo. Hemos salido de ese modelo en el que parece que solo éramos pues el sector de la construcción y el sector servicios para el verano, para el turismo, y nos dejábamos atrás pues la industria, las energías renovables y todo el potencial de nuestra tierra, también en el ámbito del campo, en el ámbito agrario, donde si fueran nuestros los canales de comercialización y de distribución o donde si apostásemos por la agroindustria, evidentemente generaríamos una riqueza que en este momento está en manos de multinacionales o de países extranjeros. Y ahí es donde nosotros estamos incidiendo, en el cambio del modelo productivo, en cambiar una legislación que no ha prestado atención a sacar el beneficio que nuestra tierra merece y que nuestra tierra necesita de sectores que no están explotados suficientemente. Hay algunos ejemplos que son increíbles y sangrantes, ¿no? Alemania produce más energía solar que nosotros, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos unas horas de sol, pues que pueden estar pues, como el doble de las que tienen los alemanes. Entonces no estamos aprovechando bien nuestros recursos, no estamos apostando por sectores emergentes y eso está provocando que la situación en la que estamos para superarla no puede ser volver al modelo que teníamos antes de la crisis. Porque ni ya la construcción nos va a salvar del problema, ni podemos condenar al turismo, que es la joya de la corona, a generar empleo precario solo en temporada alta. Tenemos que ir a romper la estacionalidad del turismo, tenemos que apoyar a las pymes, a los autónomos y tenemos que diversificar la producción en nuestra tierra, con la industria, como digo, con la explotación de los recursos que genera indirectamente la agricultura y la ganadería, y tenemos que ponernos donde debiéramos estar, habida cuenta de que somos una potencia indiscutible en energías renovables y en un campo de generación de riqueza que no se ha explorado. Y por eso nosotros entendemos que el modelo productivo tiene que cambiar radicalmente. De ahí viene el lema de la transformación de Andalucía. No queremos volver al minuto antes de que estallara esta crisis. Queremos construir un nuevo modelo que haga que cuando salgamos de esta crisis salgamos en mejores condiciones que antes de estallar. Uh-huh. Cambiar el sistema productivo es la receta, por tanto, para ese plan de retorno de jóvenes andaluces exiliados por la crisis que anunciaba este fin de semana Maillo. Sí, bueno, es que eso es un drama. Nosotros no podemos transformar Andalucía si lo más granado de nuestra juventud, la más formada y la que estaba llamada a liderar ese cambio se encuentra en el extranjero, generando con su esfuerzo en otros países la riqueza que hace falta que generen aquí. Es necesario que haya oportunidades profesionales para estas personas que se han marchado a buscarse la vida como se marcharon nuestros abuelos. No es razonable que hayamos hecho una inversión de toda la sociedad en formar a esa generación y que ahora esa generación no pueda ganarse la vida en Andalucía. Por tanto, el plan de retorno de la gente joven que se ha marchado tiene todo que ver con este modelo de nueva producción, con este modelo de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica, que tiene que poner a Andalucía a la cabeza de Europa y que necesariamente tiene que hacerlo contando con la gente a la que hemos cualificado profesionalmente para ello. Y bueno, además también dentro de esas propuestas electorales se engloban otras de ellas que ya no suenan de anteriores campañas. Por ejemplo, la propuesta de creación de una banca pública andaluza. Es una de los asuntos que venís reivindicando también, ¿no?, desde hace algún tiempo desde Izquierda Unida. Sí, es que es fundamental. La banca privada, después de haberse llevado miles de millones de euros públicos para sanear sus cuentas, sigue con el grifo cerrado al crédito para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas. En nuestra tierra y en nuestra provincia, el 80, el 85% del empleo que se genera y de la riqueza que se genera está a cargo de empresas pequeñas. Entonces, estas empresas necesitan una oportunidad de crédito que puedan devolver a unos intereses que no sean de usura. Y en este momento la banca privada solo está dispuesta a prestarle dinero a este tipo de empresas y a la economía social a unos intereses que están fuera de su alcance. Nos hace falta un instrumento público, una banca pública, que compre el dinero tan barato como lo compran las empresas privadas, los grandes bancos, pero que luego lo preste a un interés que sí que puedan devolver estas empresas. Si esas empresas no consolidan sus líneas de negocio, no exploran sus posibilidades de exportar, no mejoran la cualificación de su personal, no mejoran su tecnología, estas empresas no van a poder competir ni resistir el empuje de esta crisis que está siendo tan larga. Y un instrumento de crédito público, una banca pública, con todas las de la ley, es imprescindible, porque el crédito tiene que fluir y no va a venir de la banca privada, que no está dispuesta a sacrificar una pequeña parte de su beneficio a favor de estas empresas que son, como digo, el sostén fundamental y el músculo fundamental de la economía gaditana y andaluza. Se plantea además por parte de Izquierda Unida todo lo relacionado con una economía social. De hecho, se habla de renta básica ciudadana. Esto es algo además también que muchas formaciones incluyen en sus programas electorales. ¿Cuáles son los matices de esa renta básica ciudadana de Izquierda Unida con respecto al resto de formaciones? Bueno, en el Parlamento andaluz ha habido un grupo de trabajo que estuvo oyendo a expertos, a juristas, a colectivos sociales, a voces autorizadas del ámbito universitario para conformar el sostén técnico y jurídico de una renta básica que para Izquierda Unida tiene que ser una renta básica vinculada a la capacidad, al poder adquisitivo, a los ingresos de cada persona, de cada unidad familiar. Es decir, un joven emancipado que no tiene recursos, una familia que no tiene recursos, requiere de unos mínimos económicos para llevar una vida digna. No puede estar pendiente de si tiene o no para comer mañana. Entonces, la renta básica que plantea Izquierda Unida es un ingreso garantizado para aquellas personas que no tienen recursos. Y lo hemos hecho así, lo hemos aquilatado así y así lo hemos recogido en el programa, porque así emana de las conclusiones de ese grupo de trabajo que ya oyó a las personas que más saben de esto y que mejor nos podían orientar en lo técnico y en lo jurídico. Una medida que tiene impacto económico, pero que las cuentas públicas andaluzas hay suficientes recursos como para afrontarlo, y además eso tiene una tasa de retorno importante, que quiere decir que las personas que tienen unos ingresos mínimos también pueden utilizar esos recursos mínimos para satisfacer sus demandas fundamentales y para consumir bienes y servicios. Es decir, que lo que estamos haciendo es empoderar a la gente, garantizarle que puede dar satisfacción a sus mínimos vitales. Y una vez que hemos resuelto eso, nos podemos poner a afrontar a otras cosas. No puede ser que este país o que esta comunidad autónoma, que cualquier territorio, haya entregado a coste cero miles de millones a las empresas financieras que nos han metido en esta situación de crisis y que ahora no encuentre recursos para rescatar a las personas. Por tanto, nuestra renta básica es una renta vinculada exclusivamente a esas personas que ahora no tienen ningún tipo de prestación, que no tienen ingresos de ninguna naturaleza y que lo necesitan para satisfacer sus necesidades más básicas. Hay recursos para ello y es tanto posible desde un punto de vista técnico como jurídico. Por tanto, es una de las primeras medidas que Antonio Maillo firmará siendo presidente de la Junta de Andalucía, si así lo tiene a bien la mayoría social, a partir del día 22 de marzo. Esto desahucio y en viviendas, pues completar lo que se empezó con la Consejería de Fomento y Vivienda, ¿no? Sí, es que lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía se quede mirando lo que pasa y no entre a equilibrar la balanza del lado de las personas más vulnerables. La vivienda es un derecho humano y por tanto la garantía efectiva de ese derecho, que además está recogido en la Constitución, debe ser una obligación de los poderes públicos. Y un gobierno andaluz tiene la obligación de garantizar el techo a las personas que con sus recursos no pueden garantizárselo. Y de ahí vino nuestra ley de la función social de la vivienda, y de ahí vino nuestra defensa de las personas frente a las grandes constructoras, frente a los bancos que después de echarles de su casa, encima les condenan a mantenerse con una deuda de por vida. De ahí también vino nuestro respaldo a la iniciativa legislativa popular para que sea ilegal el desahucio, para que se garantice por ley la dación en pago, para que haya alquileres sociales. Pero el Partido Popular, que está al servicio de las grandes constructoras y de los bancos, que es rehén de eso, de ese entramado empresarial, un partido corrupto y mentiroso que al parecer se está financiando además de esas tramas empresariales corruptas y corrompedoras, si se me permite, fue corriendo al Tribunal Constitucional a recurrir nuestra ley, ley que tuvo que suspenderse en su ejecución, pero que cuando estaba vigente paralizaba desahucio y garantizaba que las personas no se quedaran sin un techo. El Izquierda Unida propone que la sanidad tiene que ser además 100% pública, ¿verdad? Sí, es que eso no tiene, eso es innegociable. La titularidad pública de los servicios es la única garantía de que le pueden llegar a todas las personas con independencia de su ingreso o de su posición personal o familiar. Y la sanidad tiene que recuperarse al 100% desde lo público. No puede ser que provincias como la de Cádiz tengan más hospitales concertados que públicos. No puede ser que tengamos derivaciones a clínicas concertadas de cirugía mayor ambulatoria, de pruebas diagnósticas, fin, de determinado, una parte importante de la cartera de servicios que tiene que prestar el Servicio Andaluz de Salud se pone en manos de clínicas concertadas. Mientras tanto, hay hospitales de la red pública que tienen plantas cerradas, quirófanos cerrados o personal contratado por debajo del 100%. Hay dinero en el presupuesto de la Junta de Andalucía reservado para pagar esos conciertos con las clínicas privadas. Izquierda Unida lo que está planteando es que cuando tengamos toda nuestra red pública hospitalaria al 100%, cuando tengamos todo nuestro personal sanitario al 100% y toda la empleabilidad que genera mantener la cartera de servicios de titularidad pública recortando lista de espera en el ámbito del SAS, entonces es cuando tendremos que hablar de derivar a la concertada. La concertada como apoyo a la red pública cuando no tengamos capacidades de lo público para atenderlo. Pero no es la situación en la que estamos ahora, porque ya digo que hay infraestructura, equipamiento sanitario cerrado y personal laboral sanitario contratado por debajo del 100%, mientras que se está derivando a clínicas privadas pruebas que perfectamente se podrían hacer en la red pública. Estas son las propuestas, algunas de ellas que plantea Izquierda Unida dentro de su programa electoral con motivo de los comicios autonómicos del 22 de marzo. Entramos ya en la última semana de campaña, empieza a aumentar el número de sondeos en torno a la votación y se habla además también de posibles pactos, pactos postelectorales. ¿Qué sería posible para Izquierda Unida? ¿Qué sería impensable para su formación? Para Izquierda Unida es impensable cualquier acuerdo o pacto que permitiera, por activa o por pasiva, que el Partido Popular obtuviera la presidencia de la Junta de Andalucía. Ya lo hicimos hace 3 años, impedimos que Javier Arenas fuera presidente de la Junta de Andalucía y esa línea roja es inquebrantable. No habrá el Partido Popular tomando las decisiones sobre el futuro del pueblo andaluz si está en la mano de Izquierda Unida impedirlo. Porque de haber tomado una decisión diferente a la que tomamos hace 3 años, ahora no estaríamos hablando de reforzar los servicios o de diversificar la producción, estaríamos hablando de cómo volver a abrir las escuelas rurales que habrían cerrado, de cómo recuperar a los empleados públicos que hubieran sido despedidos aunque estuviesen atendiendo servicios básicos, o de cómo recuperar la educación pública después de haber privatizado muchos colegios. Esto está pasando en las comunidades autónomas en las que ha gobernado el Partido Popular y por ahí no vamos a pasar. Y a partir de ahí, nosotros, como siempre, estamos en el programa, programa, programa, y luego estamos en lo que diga nuestra militancia. Y ahora en el acuerdo que estamos, en el consenso que estamos, en el pacto que estamos, es con el pueblo andaluz, con la sociedad gaditana. Lo que queremos es su compromiso, lo que queremos es su voto para fortalecernos en la institución, porque somos la única garantía de izquierda de salir de la crisis, dando igualdad de oportunidad y de derecho a todas las personas y plantándole cara a las grandes empresas, a los grandes bancos, que son los que han generado este formidable caos del que las personas son sus víctimas y que no están siendo protegidas por los gobiernos, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular. Así que nosotros ahora lo que queremos es que la gente se sienta empoderada, que se ilusione, que vea que tiene oportunidades de futuro para salir de esta situación, pero que esas oportunidades tienen que venir del lado de la izquierda, y el único candidato de izquierda que se presenta a las elecciones autonómicas es Antonio Maillo, candidato a la presidencia por Izquierda Unida. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar agradeciendo a Inmaculada Nieto, candidata de Izquierda Unida por Cádiz a las autonómicas del 22 de marzo, que nos haya atendido hoy aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su llamada y por su atención.